Con motivo del Día del Sol, los representantes diplomáticos y de organismos internacionales acreditados en Corea visitaron la exposición estatal permanente de regalos el día 6.